Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar. Estás en sintonía de la 90.7 Amatista FM. El programa que te acompaña es EduLab. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana estamos junto a ustedes. Hoy, llevando adelante un recorrido a través del tiempo. Un programa realmente especial dedicado a la plena uruguaya, que durante 2 horas estaremos recordando y viajando en el tiempo con este género musical que hizo realmente muchísimo éxito allá por el año 2000. Y además creó y repercutió muchísimo en esa generación específicamente de los años 97, 98 hasta el 2002, 2003 aproximadamente. Seguimos disfrutando de la plena uruguaya aquí en Amatista FM 90.7, tu corazón. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Esto es EduLab, programa que se emite aquí en la Matista FM 90.7 todos los sábados a partir de las 8 de la mañana y hasta las 10 te hacemos compañía. Programa sumamente especial de EduLab con su versión haciendo un recuerdo a la plena uruguaya. Seguimos porque la música aquí no se detiene. EduLab por Amatista FM 90.7. Los fatales recomiendan antes de ir al baile pizza mozzarella. Mozzarella me salvó, si no estaba muerto. Ella no paraba de tomar, yo le seguí el tren. No sé qué pasó, solo sé que al final de cuentas tuve que pagar la vuelta y la placa se me borró. Antes de ir al baile como pizza mozzarella. La mozzarella me salvó, si no estaba muerto. Ella no paraba de tomar, la seguí hasta el fin. No sé qué pasó, solo sé que al final de cuentas tuve que pagar la vuelta y la placa se me borró. Antes de ir al baile como pizza mozzarella. Hoy adelantábamos aquí en EduLab de los 15 estudiantes de UTU que van a transmitir el Mundial 2026. Tenemos palabras de la directora general de UTU, la profesora Virginia Verderese. La escuchamos. Por segunda vez, porque la primera vez estuvimos asistiendo a las elecciones municipales y esta vez, bueno, en un evento con estas características a nivel mundial que cuenten con estudiantes de la educación técnica, para nosotros es un placer. Va a haber estudiantes de distintas áreas que van a estar trabajando y en esto de hacer pensando y pensar haciendo, los estudiantes van a poder tener espacios de prácticas reales, aprendizajes significativos y, bueno, volcar esos aprendizajes luego en sus futuras profesiones. ¿Cómo fue esa selección de estudiantes?

a las voces que narran la vida cotidiana y a la energía que nos une como pueblo. Cada compás nos habló de resistencia, de alegría y de identidad. Que este cierre sea un abrazo sonoro a quienes mantienen viva la tradición, a quienes la reinventan con creatividad y a quienes la reciben como un legado que inspira futuro. La plena seguirá latiendo en nuestras calles, en nuestras fiestas y en nuestros corazones. Porque mientras haya tambor y voz, habrá historia que contar y emoción que compartir. Gracias por acompañarnos. Que la plena siga siendo luz, raíz y celebración siempre. Aquí en EduLab por Amatista FM 90.7. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena. Muy bien, estimados oyentes de EduLab y Amatista FM 90.7. Tu corazón. Hemos llegado al final de una nueva edición de EduLab, esta que correspondió al día sábado 4 de abril de 2026, esperando que nuestro programa haya sido de su entero agrado. Lo invitamos para el sábado que viene, cuando sean las 8 de la mañana. Tengan ustedes un excelente fin de semana y nos vemos el sábado que viene. Pero antes del cierre absoluto, un mensaje dicho por Don Luis Murillo Muraro. De los sueños podemos decir muchas cosas, excepto que sean imposibles de alcanzar. Luis Murillo Muraro, el padre de emisoras del norte. No muevan el dial, sigan junto a nosotros, porque en Amatista FM la música no se detiene las 24 horas, los 365 días del año. Llegamos al final de este viaje de aprendizaje y buena música. Esto fue EduLab, con la conducción de Fernando Paiva Belsarena. Nos reencontramos la próxima semana con más ideas, conocimiento y la mejor música. Porque en EduLab, aprender también suena bien.